Hace aproximadamente 72 horas, la ciudad de Bogotá recibió una noticia que alarmó a todos los ciudadanos y fue el hallazgo de una menor de edad asesinada al interior de una maleta, cadáver que fue abandonado en la localidad de Ciudad Bolívar. Inmediatamente tuvimos conocimiento de este hecho, se inició una investigación por parte de la seccional de investigación criminal en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, en un trabajo muy rápido que implicó un esfuerzo inmenso de nuestros investigadores de la seccional de investigación criminal. El día de hoy hemos dado captura a una mujer de aproximadamente 21 años, quien corresponde al nombre de Andrea Esperanza Valdés, como una de las responsables de este asesinato. Asesinato que se dio al interior de una residencia en la misma localidad de Ciudad Bolívar, en la cual, según la investigación, habría participado la madre de esta joven responsable y posiblemente un hermano de ella. Personas que están involucradas dentro de la investigación criminal y a quien la Fiscalía General de la Nación les ha dictado orden de captura. Se trató de un homicidio con motivos pasionales, en la medida que la homicida, según su propia versión, logra conocer que esta menor estaría tratando de tener algún tipo de relación sentimental con su compañero permanente. Producto de esto, a través de engaños, la invita al lugar de residencia de su madre y estando allí la invita a tomarse unos tragos de licor, de aguardiente. Según hemos conocido, estuvieron consumiendo también marihuana y después de estar en un estado de exaltación le hace el reclamo por qué motivo estaba tratando de establecer este tipo de relaciones sentimentales con su compañero permanente. Y ante la negativa se presenta un altercado, una riña que conduce a que esta joven le propine 6 heridas con arma blanca. Después de haber cometido este asesinato, entonces en conjunto con su señora madre y su hermano proceden a empacarla dentro de una maleta y arrojarla a escasos metros de esta residencia. En este momento la Policía Nacional ha capturado a la primera responsable, que ya está puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y estamos ubicando a la madre de la homicida y a un hermano, por lo cual desde ya mismo la Policía Nacional aprovecha estas cámaras, estos micrófonos, para solicitarle a los ciudadanos que tengan conocimiento del paradero de estas personas, que contribuyan con la ubicación. Y mantenemos el ofrecimiento que se hizo desde el primer día que tuvimos conocimiento de este caso, de una recompensa de hasta 20 millones de pesos. Es un caso que conmovió a la ciudad de Bogotá por tratarse de una menor de edad, de una mujer que estudiaba en un colegio de la localidad, de una de las localidades de aquí de Bogotá, que además deja un pequeño hijo y una familia con honda tristeza. General, está en directo para Cablevisión Noticias. Usted sabe, tiene conocimiento de que esa mujer había agredido ya anteriormente a esta joven por ese hecho sentimental. Aparentemente habían tenido ya algunos tipos de altercados personales porque ambas vivían en el mismo lugar y tenían una relación de amistad que probablemente fue lo que condujo a que la niña muerta tomar algún tipo de contacto con el compañero sentimental de quien figura hoy como responsable del homicidio, pero no tenemos antecedentes de agresión física como tal, pero sí ya hay algunas diferencias producto de la cercanía que supuestamente mantenía quien hoy falleció con el compañero permanente de la homicida. General, ¿quiénes son estas personas, esta mujer y la madre y además el individuo que está huyendo, se dedican al negocio del narcotráfico, microtráfico, quiénes son? Aquí hay una historia bastante interesante. Esta señora que estamos buscando es una mujer que figura como desempleada, que según las informaciones que hemos recibido del vecindario es una mujer que se dedicaba a la brujería, a la santería y a prácticas de estas de magia negra, que inclusive había inducido a esta pequeña niña a visitarla frecuentemente para hacerle algún tipo de prácticas relacionadas con esto. Es una mujer que tiene antecedentes de esta naturaleza, que era conocida por prácticas de brujería en el vecindario y por eso insistimos que puede haber muy buena información por parte de los vecinos y de los ciudadanos de bien que nos puedan conducir a ubicarla pronto y a ponerla también a disposición de la Fiscalía General de la Nación. General, ¿y la responsable del crimen a qué se dedicaba? ¿Qué hacía esta mujer de tan solo 21 años? Sí, una mujer de 21 años que tenía una relación sentimental con una persona hace más de 13 años, provenientes de los Llanos Orientales, también una mujer desempleada que colaboraba con algunas de las prácticas de su madre. General, ¿cómo califica la policía esta violencia entre jóvenes, teniendo en cuenta que fue una joven de 21 años contra una menor de tan solo 15 años? Yo aprovecho para hacer un llamado vehemente a la ciudadanía, en particular a nuestros jóvenes. Estamos notando una degradación de valores en donde la vida está perdiendo cualquier estimación. Lo llamo a la tolerancia, a la convivencia, porque no podemos dirimir ningún tipo de conflicto a través de estas vías de hecho que no están respetando para nada la vida. Los jóvenes son las próximas generaciones de colombianos. En manos de los jóvenes está el futuro de la sociedad y del país, y por lo tanto los llamo a la tolerancia, a las buenas costumbres, a las buenas prácticas, a que se diriman estos conflictos a través de las autoridades, de las familias, de los mismos directivos de los colegios, a través de las diferentes instancias que las instituciones y la sociedad en general les ofrece para poder solucionar de manera pacífica sus conflictos. General, ¿usted sabe si de pronto los familiares de la víctima tenían conocimiento sobre la relación de su hija con estas personas? No hemos ahondado en eso con ese respecto a lo que usted me pregunta. Sin embargo, lo que sí les puedo decir es que tanto la víctima como quien figura como victimaria vivían en un mismo inmueble. Por lo tanto, probablemente haya algún tipo de relación y de conocimiento entre los familiares, tanto de unos como de otros. General, precisamente esa violencia entre jóvenes, ayer también un menor de edad fue herido con arma blanca en un sector de la ciudad. ¿Qué fue lo que ocurrió con ese estudiante? Efectivamente, ayer en horas de la noche, sobre la avenida Caracas con calle 40 Sur, se presentó un caso donde un joven iba a ser víctima de un atraco. Fue auxiliado de manera inmediata por dos compañeros que lograron detectar que iba a ser víctima de un hurto. Ellos reaccionaron de manera inmediata, con lo cual yo valoro inmensamente también esta reacción y esta valentía de estos jóvenes para tratar de ayudar a su compañero. Y en esa reacción se presenta una riña recíproca. Los dos delincuentes que estaban tratando de hurtar al joven utilizando armas blancas les producen heridas, inclusive a los tres jóvenes. Y como producto de las heridas que le producen a uno de ellos, fallece en un hospital cercano aquí a la localidad, en el barrio del Quiroga. También yo aprovecho estos micrófonos para mandar un saludo de solidaridad a la familia y pedirle la colaboración a la ciudadanía. Es un lugar muy lleno de gente, con una concentración de gente importante, a una hora que había un número importante de personas por ese lugar, para que nos contribuyan con la información y nos permita también rápidamente esclarecer este caso, como en el caso de la pérdida de la vida de Jessica. También hago un llamado y aprovecho los micrófonos para ofrecer una recompensa también de hasta 20 millones de pesos a quien nos colabore con información que nos permita ubicar a estos sujetos. Aparentemente son unas personas que con alguna frecuencia, unos delincuentes, pasan por ese lugar y podrían ser algunos delincuentes reconocidos que se dedican al hurto de celulares en ese sector de la ciudad. General, ¿qué conocen ustedes en torno al hecho de violencia que se presentó en las últimas horas también en el sector de San Carlos? Dos mujeres también fueron acribilladas. Es una investigación que hemos iniciado ya. Inmediatamente tuvimos conocimiento del hecho, se inició una investigación. Son dos mujeres provenientes de la ciudad de Bucaramanga que llegaron el día de ayer aquí a la ciudad de Bogotá. Llegaron en horas de la mañana, fueron recibidas por unos sujetos en un centro comercial del norte, quienes las trasladaron hacia el lugar donde se presentaron los hechos. Tenemos conocimiento de que estas señoras se dedicaban a prestar dinero y que seguramente venían a recoger un dinero producto de este negocio de préstamo que tienen. Hay una investigación ya muy avanzada, con un cruce de llamadas, con unos testimonios que se lograron recoger en el mismo lugar de los hechos, también con unas imágenes de cámaras de video que hemos logrado obtener, y estamos avanzando fuertemente a lo largo de estas horas después de que sucedió el hecho, y esperamos también tener resultados muy contundentes al respecto. General, ¿qué va a pasar con la familia de Jessica Mayerly? El niño, ¿a quién, bajo custodia de quién va a quedar? Toda vez que la familia de la agresora participó prácticamente en el crimen, ¿qué va a pasar con la familia de la víctima? ¿Van a recibir protección? ¿Qué se va a hacer? Pues todas las autoridades estamos frente a este hecho, no solamente la Fiscalía General de la Nación, sino también hemos puesto participación de la Policía de Infancia y Adolescencia, para que a través de la misma Fiscalía y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se tomen las decisiones que correspondan para proteger a este menor y que se tomen las decisiones que allí correspondan. General, ahorita escuchaba usted de una situación que se presentaba en La Macarena. ¿Qué decirle a la comunidad del sector de La Macarena? La Policía Nacional y las autoridades en general hacemos esfuerzos permanentes para mantener los niveles de seguridad y convivencia en la ciudad de Bogotá. Sabemos que hay preocupación por parte de los ciudadanos. No hay posibilidad alguna que un ciudadano acepte ser víctima de un hurto ni en ningún tipo de delito. Y en ese sentido nosotros seguiremos trabajando sin descanso, sin limitar los esfuerzos y dando los resultados que la Policía Nacional viene dando. De hecho, es una zona que hoy se siente afectada, pero en la ciudad de Bogotá hay un decremento en el número de hurtos, no solamente al hurto a personas, sino a entidades financieras. Hay un descenso también en el hurto a comercio y en general en los índices de hurto han descendido ostensiblemente. Sin embargo, yo asumo, como siempre, un compromiso adicional para acercarnos nuevamente a esta comunidad, para con las autoridades locales y propiamente allá las de ese sector, poder hacer un trabajo conjunto que nos permita a todos identificar quiénes son los que están afectando esta área y dar los resultados que corresponden. En todo caso, decirles que aquí está la policía y que tenemos un compromiso serio con la ciudad y con todos los colombianos. Bueno, muchísimas gracias. General, ayer se hablaba de un atraco en el Transmilenio en un bus articulado. ¿Qué sabe la policía de eso? No, nosotros logramos tomar contacto directo con una ciudadana que hizo esta denuncia pública a través de su cuenta de Facebook. La verdad, ella no pudo ni quiso ahondar en la información. Aparentemente no tenía mucha claridad al respecto. Sin embargo, hicimos una verificación no solamente con los operadores del Transmilenio, sino con las diferentes autoridades, a ver si había habido algún tipo de información adicional, por lo cual nosotros, sin desestimar las situaciones que se presentan dentro del Transmilenio, no tenemos información que nos permita decir que eso efectivamente sucedió y que se presentó un hecho como el que ella denunció a través de una cuenta de Facebook. Tengo entendido, como yo mismo lo pude ver, que el mismo periódico El Tiempo en su página virtual hizo una aclaración al respecto, porque no hay información que nos permita a nosotros decir con certeza que eso sucedió. General, ¿conocen la situación en el Hospital San Blas, donde al parecer llegaron otros estudiantes también intoxicados por esta situación que ocurrió hace algunos días en el colegio? Es una situación que nosotros también tuvimos conocimiento y que hemos estado participando de las investigaciones. Se presentó aparentemente un consumo de alcohol adulterado por parte de estos jóvenes. Algunos de ellos sufrieron algunos quebrantos en su salud y han sido atendidos. De acuerdo a la información que he recibido, no hay ninguno que tenga consecuencias graves, pero sin embargo también aprovecho la oportunidad para una vez más hacer un llamado no solamente a los jóvenes, sino a todos los ciudadanos, para que eviten el consumo de licor en sitios que no les ofrezcan confianza, que tengan unos precios muy por debajo del precio comercial, que revisen muy bien sus estampillas, que revisen muy bien las características mismas del licor, porque en las últimas horas aquí en la ciudad de Bogotá, en menos de una semana, hemos logrado ubicar y decomisar más de 15.000 botellas de licor adulterado en tres alambiques que están dedicados a introducir a la ciudad de Bogotá licor para venderle a estos jóvenes, que les produce una consecuencia muy delicada como la que tú acabas de mencionar. General,